Decir adiós, la vida es eso. Y yo te digo adiós y sigo. Volver a amar es el castigo de los que amaron con exceso. Amar y amar toda la vida y arder en esa llama. Y no saber por qué se ama y no saber por qué se olvida. La chitarra e suono per te il tempo di imparare non lo è non so suonare ma suono per te la senti questa voce la prima cosa bella Nicola Di Bari canta il mio cuore. Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? So dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore. La prima cosa bella questa voce, chi canta il mio cuore, amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai, ma tu mi capirai. Muy buenas noches, estimados amigos oyentes. Con ustedes en el aire, la música de mi tierra. Yo soy Jay Martínez. Estamos esta noche con nuestro programa especial dedicado a quien fuese el ganador del Mano a Mano Internacional, el italiano Nicola Di Bari, quien ganó el Mano a Mano junto cuando se realizó con Charles Aznavour. Él fue favorecido en la votación, por lo tanto lo tenemos esta noche con un programa, como les dije la semana pasada, este es un programa romántico, un programa especial, selección de selecciones de Nicola Di Bari, lo mejor de Nicola Di Bari en español y en italiano. Ahí escucharon esa interpretación de él en italiano de la canción La Primera Cosa Bella. Esa canción la vamos a escuchar en español también. Este fue el tema que él dedicó cuando su primera hija nace. Él compone esta canción junto a su esposa, La Primera Cosa Bella, que fue un super éxito internacional en ambos idiomas, tanto en italiano como en español. Esta noche le traemos un programa bonito, hermoso, un programa muy romántico con la música de Nicola Di Bari, con todas esas canciones tan bonitas y tan románticas. Por algo es el italiano una de las lenguas que se estudian, las lenguas romance, tanto como el francés y el español. Y tanto en español como en italiano las canciones son muy, muy hermosas. Esta noche estaremos trayéndoles a ustedes todo el repertorio de Nicola Di Bari, las mejores de sus composiciones, de sus canciones, de sus interpretaciones. Estaremos escuchando algunas de entrevistas interesantes donde él habla de su vida, de su carrera en español. Y vamos a disfrutar mucho de todas esas entrevistas de Nicola Di Bari. Tengo una llamada por aquí, vamos a ver quién es. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches. Sí, está en el aire. Ah, Jay, saludo, Dios lo bendiga mucho. Gracias. Jay, es la señora de Ponce, la que tiene 85 de años. Sí. Yo hace dos semanas que no pude entrar al programa. Yo siempre oigo Marafín Cubano, entonces me dio mucha tristeza, pero Dios lo cuida, Dios está con usted, Dios lo bendice, usted es una gran persona, yo lo quiero mucho. Y me sentí triste por comentar esas cosas, pero nada, Dios está con usted y Dios lo cuida siempre. Dios no se preocupe. Dios lo bendiga. Gracias. Mucho. Oigo su programa desde que empieza Marafín Cubano hasta que se termina la música. La semana pasada estuvo bello, precioso. Salí un poco de fiebre, yo tengo muchas condiciones. Y entonces, cuando usted empezó el programa, pues entonces apagué la máquina de oxígeno, me puse a escuchar el programa y créame, sinceramente, me sentí mucho mejor. Así que, Jay, muchísimas gracias. Dios lo bendiga, pero mucho, mucho, mucho. Y papá Dios está siempre con usted y la Virgencita de la Caridad del Cobre. Gracias, gracias. Un abrazo para usted, que Dios me lo bendiga mucho. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Gracias. ¿Cómo? Que Dios lo bendiga mucho. Disfrute. Un abrazo, un beso para usted, lo quiero mucho. Igual. Bye-bye. Disfrute del programa, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. ¿No? Sí, esto está en el aire. Y yo siempre escucho su programa también. Lo felicito de antemano, pero hoy más que nunca lo voy a escuchar. Porque hoy mi pareja se fue. Se fue. Se fue el 21. O sea, ¿que falleció? No, no. Ah, ¿que se terminó la relación? Sí. Ah, pues no se preocupe que estas cosas suceden, pero ya usted verá que se arregla. Ojalá y él esté escuchando el programa. Pero no me dijo nada. No. Se fue. No. Bueno, pues siga escuchando el programa. Y fe, okay. fe y ánimo. Levante. Gracias. Que disfrute, fe y ánimo, no se preocupe, que todo en la vida sucede con un propósito. Las cosas no pasan por gusto. Yo seguiré soñando mientras pasa la vida y tú te irás borrando lentamente de mis sueños. Un año y otro año caerán como hojas secas de las ramas del árbol milenario del tiempo. Y tu sonrisa llena de claridad de aurora se alejará en la sombra creciente del recuerdo. Yo seguiré soñando mientras pasa la vida y quizás poco a poco dejaré de hacer versos. Bajo el vulgar agobio de la rutina diaria, de las desilusiones y los aburrimientos. Hoy tomo la guitarra y toco por ti. No sé tocar siquiera, esta es la vez primera, mas toco por ti. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre. Solo sé decirte, mas tú comprenderás. Los prados tienen flores que huelen a ti. Podría hoy morirme después de haberte visto, no pido ya más. Cosa bella que encuentro en mi vida. se ilumina. Estoy enamorado de su luz. Mi corazón hoy canta. Mi voz está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. La primera cosa bella, Nicola Di Bari. Mi voz está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Mas tú comprenderás. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de papel y bizcochuelo. Mía una noche, locamente mía, me quema los labios de su sed todavía. Bella como pocas, nunca fue más bella que soñando el sueño de la noche aquella. Su amor de una noche sigue siendo mío, la corriente pasa pero queda el río. Y si ella es la estrella de una noche sola, yo he sido en su playa la primera ola. Chitarra suona più piano, qualcuno può sentire, soltanto lei deve capire, lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano e un passero sul ramo. Nessuno dorme questa sera. Chitarra nemmeno lei suona più piano. Quest'ora. Nicola Di Bari. Stringe il cuscino e sospira. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo. Chitarra mia suona più piano, anche se incerta la mano. Suona chitarra che l'ora. L'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. Scende la sera. per noi. La notte odora di fieno, io dormo sul suo seno. Dio, come batte il suo cuore. La gente sogna quest'ora. Dormi chitarra, che l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare. De mi tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, esta noche con un programa especial dedicado a Nicola Di Bari, quien fue el ganador de mano a mano con Charles Aznavour. Estamos cumpliendo lo prometido, un programa completamente esta noche dedicado a Nicola Di Bari, todos sus éxitos. Estamos escuchando ese tema que fue un super éxito de él, Guitarra suena más bajo, en la versión original en italiano. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Usted puede llamarnos. Me gustaría escuchar su opinión, me gustaría hablar con usted, lo que quiera comentarnos, lo que nos quiera decir, aportar al programa. Recuerden que el próximo domingo ya entramos nuevamente en otro mano a mano con dos nuevos artistas. Recuerden que también nos puede visitar en musicademitierra.com. Musicademitierra.com, ahí va a encontrar todos los programas que hemos hecho posteados, un archivo de audio donde usted puede volver a escucharlos nuevamente y bajarlos y quemarlos a un disco y escucharlos luego en su casa, en el carro, donde usted quiera. Se postean tal y como salen aquí al aire, con las llamadas telefónicas y con todo. O sea que puede volver a escuchar el programa. Si se perdió el programa de la semana pasada, ya está ahí, lo puede escuchar. Puede nuevamente escucharlo en mano a mano entre La Lupe y Blanca Rosa Gil. Ya está online, ya lo puede escuchar. Saludo también al grupo La Música de Mi Tierra en Facebook. Un saludo a todos los que estén conectados y nos están escuchando desde San Juan, Puerto Rico. Vamos entonces a tomar unas llamadas por acá. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Ok, buenas noches. Para felicitarlo con ese programa, tremendo programa, tremendas canciones. Los felicito. Muchas gracias. Bueno. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hello. Sí, está en el aire. Sí, buenas noches. Es la señora López. Sí. Le felicito por su programa. Y quisiera saber esa música de fondo que usted pone, ¿de quién es? Esa música es un instrumental de un italiano, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero se llama La Niña de la Mochila. ¿La Niña? De la Mochila. Creo que el italiano es... durante el programa le digo, pero es un italiano bien famoso. Ay, sí, porque es preciosa. Me dijo que se llamaba La Niña... De la Mochila. Ok, pues entonces voy a esperar... Sí, yo lo voy a decir, más adelante lo digo. Porque es preciosa. Es muy bonita. Que tenga buenas noches y muchas gracias. Gracias a usted por escucharnos. Bye. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, esto está en el aire. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Te habla Efraín Correa de Ponce. Ah, bienvenido. ¿Me está oyendo? Sí, le estoy escuchando. Te felicito porque esa música que tú pones ahí es como si uno... Tiene un sentimiento tan profundo que lo que hace a uno es acercarlo más a Cuba. ¿Me estás entendiendo? Claro que sí. Entonces te voy a hacer una pregunta. Pepe Junco, cubano, compuso Nosotros. ¿Lo sabes? Pedrito Junco, sí. Ajá. ¿Él compuso muchas canciones o compuso Nosotros? Porque Yo creo que la única composición que se conoce, me parece que es esa, o por lo menos la más popular, la que conoció, el éxito sería ese. No sé si compuso otras más. Hay varias historias sobre él. Dicen que eso él lo compuso porque se encontraba enfermo de... Tuberculosis, que entonces se la compuso. Y entonces no quería afectar a la novia. No quería que la novia se afectara. Uh-huh. O sea, que se pegara la tuberculosis y hizo esa canción. Así es. Vamos con esto. Cómo no. Muchas gracias. Porque es una canción que ha cogido el mundo, ¿sabes? Sí, claro que sí. Y es tremenda versión. Pero de todo, te felicito de todo corazón. Y sabes que los aprecio de corazón. Gracias. Con mucho sentimiento. Gracias. Gracias. Esto, vamos a tomar la llamada. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, está en el aire. Sí, estupendo programa, te felicito. Gracias. Sigo escuchando aquí y no te puedes ir, ¿sabes? Tienes que quedarte por mucho tiempo. Gracias. Tremendo programa. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, el domingo. ¿Cómo no? Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mire, estoy llamando el grupo de mi tierra para decirle que el programa está muy bonito y gracias por esta noche tan hermosa. Gracias por escucharnos. Bueno, bye. Vamos a escuchar Guitarra Suena Más Bajo, que es la canción que viene a continuación, la versión en español, que este es uno de los super éxitos de Nicola Di Bari. La escuchamos en italiano y ahora la vamos a escuchar en español, porque sé que la deben estar esperando muchas personas. Sabemos que esta es una de las canciones muy más solicitadas de él. Vamos a tomar una llamada aquí antes de ir al nuevo bloque de música. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches, Jay. Es Manolo, ¿cómo estás? Ah, bien, Manolo, ¿qué tal? Bien, mira, te estoy llamando primero para felicitarte y que sepa que estoy contigo, te respaldo. Tú sabes que hablamos. El tema que estás poniendo es de Fausto Papetti. Fausto Papetti, correcto. Y eso se usó en una película que fue una de las primeras películas que se vio en Cuba en la década de 60, de Claudia Cardinale, que se llamaba, la traducción fue La Muchacha de la Valija. De la Valija, correcto. Y es Fausto Papetti, y si buscan, hay muchos discos de él, que viene ese instrumental, que fue es algo muy hermoso. También, si me da tiempo, te quería señalar que la combinación del español y el italiano, que es uno de los idiomas muy bonitos para música romántica, se agudiza mucho más cuando el que canta es un italiano con acento en español, como es el caso de Nicola Di Bari y de otros cantantes italianos que cantaban en español, y realmente es algo muy agradable y muy bonito. Te agradezco mucho tu programa, lo estamos pasando muy bien, ya tú sabes. Gracias, un abrazo, gracias Manolo. Como les dije, el próximo tema que viene ahora es Guitarra Suena Más Bajo. Vamos a tomar otra llamada aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches, Jay. Buenas noches. Soy Félix Alberto Pérez y te llamo para felicitarte. Muchas gracias. Estás haciendo un programa de primera. Muchas gracias. Y me recuerda, yo soy locutor, me recuerda la década de los 80, que en mi pueblo en Agua, en República Dominicana, esas canciones había que ponerlas por obligación, era imperativo colocarlas, porque nunca pasan de moda. Así mismo es. Exitoso y que continúes con ese programa, porque realmente Noti1, que es una estación dedicada a comentarios y a noticias, está haciendo una gran labor nocturna en este programa con música de mi tierra. Gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias por llamarme. Un abrazo. En realidad este programa... ustedes han sido los que lo han hecho. Comenzamos con un formato que hemos ido cambiándolo poco a poco y nos damos cuenta de que en realidad pues hay mucha necesidad de este programa. Es un programa que llega a llenar un vacío que existe en la mayoría de nosotros. A esta hora es un refrigerio, una especie de bálsamo. Un país donde vivimos asediados por tantas noticias negativas, por tanta criminalidad, con tanto problema de crisis, tantas malas noticias de desempleo, de cierre. Entonces estamos completamente bombardeados con todas estas cosas negativas. Y Yo tengo que confesarle que hasta yo mismo, que estoy aquí en esta cabina solo, pues me siento bien al escuchar esta música y me siento muy bien en compartir esto con ustedes. Siento complacido y cuando me voy de aquí, marcho a mi casa, me voy completamente, mi espíritu se va relajado y me siento muy bien. Yo creo que en lo que podamos contribuir, sabemos que hay muchas personas solas, muchas personas que no tienen familia, que no tienen llamadas, que están ya en unas edades donde las familias muchas veces la olvidan, porque es así, cuando se llega a la tercera edad, no todos los familiares se acuerdan de los ancianos. Los ancianos, pues lamentablemente, tienen que sufrir de esa soledad. Y sé que este programa, hay muchas personas de la tercera edad que nos escuchan, al igual que personas más jóvenes, hay de todas las edades, pero en especial para esas personas de la tercera edad que se encuentran solas, que depositan en el radio, en la música y en mi voz, este rato de alegría, de entretenimiento, de recuerdos, de nostalgia. Y esto, pues, de verdad que me llena de mucho regocijo, y por eso lo hago con tanto amor. Y quizás, como les dije una vez, las cosas que se hacen con pasión y con amor, pues llegan profundamente. Mi corazón se siente satisfecho de haberte amado y nunca poseído. Así, tu amor se salva del olvido, igual que mi ternura del despecho. Guitarra suena más bajo, que alguien puede oírte. Quiero le lleves muy suave todo el amor que yo siento. Y nadie debe saberlo. Cantan los grillos del campo y un pájaro en el ramo. Ninguna guitarra suena más bajo, Nicola Di Bari. Tampoco ella, que a esta hora suspira y aprieta la almohada. La luna es firme en el cielo, merosa con sus rayos. Guitarra mía, suena más bajo, aunque sea incierta la mano. Suena guitarra, ya es hora, la hora de darle todo el bien que hay en mi alma, ceñirla con mi brazo y protegerla, y así amarla como nadie puede. La hora de respirar un sorbo de aire puro. Un prado es verde cuando es primavera. La noche baja y el sol me deja junto a mi amor. Me tiene ahora en su seno, la noche huele a heno. Dios, como late su pecho, la gente sueña a esta hora. Duerme guitarra, ya es hora. Y protegerla, y así amarla como nadie puede. La hora de respirar un sorbo de aire puro. Un prado es verde cuando es primavera. La noche baja y el sol

me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Mi corazón es gitano, Nicola Di Bari. Sí, y se detendrá quizás, y se detendrá. La he visto tras un año, la otra noche reía, reía. Besándome ya quiso que mi orgullo se fuera, se fuera. Me dijo estemos juntos un poco, qué ganas de decirle que sí. Pero sin más mirarla en los ojos, yo la dejé cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Va hasta encontrar el prado más verde que hay. Recogerá estrellas sobre sí. Y se detendrá, quizás, y se detendrá. La la la la la, la la la la la. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, dónde y bizcochuelo. La música de mi tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche cumpliendo con el homenaje a Nicola Di Bari, quien fue el ganador de Mano a Mano con Charles Aznavour. Si tiene alguna canción preferida de Nicola Di Bari y quisiera escucharla, pues puede llamar y vemos si la tenemos aquí programada. Lo complacemos con mucho gusto. Igualmente un saludo para todos los que están conectados en internet, al grupo Música de mi Tierra de Facebook. Un saludo, un abrazo a todos los cubanos, latinoamericanos, argentinos, dominicanos, en fin, todos los que están conectados y nos escuchan, al igual que nos escuchan aquí en la hermosa Isla del Encanto, los puertorriqueños, latinoamericanos, cubanos, todos. Un abrazo para todos y darle la más sincera gracias por su apoyo. Vamos a tomar una llamadita aquí. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Martínez. Muchas gracias. Y le hablo una boricua que está muy contenta con su programa. Y me encantaría que usted, esos poemas que nos está dando, nos diga de dónde los sacó, porque son unos poemas muy hermosos. Sí. Y que adelante y lo respaldo 100%. Muchas gracias. Este es de un escritor cubano que ya falleció, uno de los grandes, latinoamericanos de la poesía. José Ángel Buesa. Estaba leyendo fragmentos de algunos de sus poemas, de unos poemas muy bonitos, muy hermosos, y entonces pues algunos pedacitos, pero verdaderamente son muy profundos, muy bonitos. Música de mi tierra, está en el aire. Buenas noches. Jay. Sí. Sí, buenas noches, Fugueira. ¿Cómo está Fugueira? Ajá, era para, si puede, el día que pueda, para ver si me puede conseguir el CD de Charles Aznavour. De Charles Aznavour y este otro muchacho de Nicola. de Nicolás Olivares. A ver, yo lo que voy a hacer es que te voy a quemar el programa de Mano a Mano. Ahí lo tienes todo, tienes ahí las mejores. Y entonces este de hoy también, te lo, cuando los traiga, te voy a avisar y los voy a tener ya en el carro. Entonces pasas por acá y los recoges. Oh, ok. Oh, pues, gracias, okay. Gracias por escuchar. Música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, está en el aire. Felicito por tu programa, hijo. Ah, gracias. Y te felicito. Y me siento muy orgullosa de oír ahí como te bendicen. Gracias. Gracias. Esa, imagínate, esa hermana de mi madre, mi tía. Vamos ahora a escuchar una entrevista de Nicola Di Bari que le realizara. Esta es la última entrevista, la más reciente que se le realizó a Nicola Di Bari. Esto fue en Miami el año pasado, que él tuvo una presentación en Miami, un concierto. Y ya Nicola Di Bari debe tener unos 60 y tantos años. Y él estuvo muy enfermo también, le dio un infarto y estuvo bien delicado, pero sobrepasó, gracias a Dios, esto. Entonces tuvo una presentación en vivo el año pasado en Miami y fue al programa de Jaime Bailey de La Mega y fue entrevistado por Jaime. Hicimos lo mejor de la entrevista, a lo que entendíamos más importante para traérselos a ustedes, para que escuchen ustedes a Nicola Di Bari hablando en español, un italiano hablando en español, y cuenta algunas cosas interesantes de su vida, cómo conoció a su esposa, de su familia. Van a escuchar ustedes la gran persona que es Nicola Di Bari, lo romántico que es y lo profundo. Y también como él nos explica por qué es que los cubanos lo apoyan y lo admiran tanto, él no entiende. Vamos a escuchar esto y algo bien simpático y nos vamos a sentir bien con esta entrevista, bien, bien interesante. Vamos a escucharla ahora. Y luego continuamos con más de su música. Vamos con la entrevista de Nicola Di Bari. Lo han invitado esta noche porque creo que es un gran artista y es una leyenda de la música, no solo en su país, en Italia, en Europa, pero en América Latina. Tus canciones se han escuchado y todavía se escuchan muchísimo, Nicola, ¿no? Sí, la cosa siempre fue una grande sorpresa para mí, porque, repito, non è musica importante. Creo que hay adentro algo que es la verdad que la gente se identifica con las historias. Se identifica, sí, porque yo encontré no sé cuánto millón de veces gente que gracias por cantar así, porque tengo un hijo que es la mia alegría, nació con tu música. Esto parece una tontería, pero qué belleza para uno que la música la hace para... Es el mejor elogio. Para expresarse, nada más. Por esto yo no quiso nada a nadie para ganar qué o cosa. Pero que esta música le dio la vuelta al mundo, no siendo música importante, para mí fue importantísimo. Ya lo creo. Así que en el mundo hay un abogado menos y uno que canta con una voz ronca y fea más. Pero mira, que la voz sea ronca y fea es una cosa debatible. Lo que importa es que la voz tenga carácter y que la voz tenga pasión y que comunique historias que conmuevan a la gente. Yo me estaba preguntando antes, le pedí a la chica que me acompañó, digo, mira, quiero saber, por favor, por qué Jaime me invitó en el su programa, porque mirando el programa, no es un programa típico para uno que canta, es un programa demasiado importante. No digas más de eso. Lo que tú no dices. No, yo te invité porque eres un artista, por eso te invité. Gracias. Y porque te admiro. Gracias. Y porque desde que era chico en mi familia, mis padres escuchaban tu música. Y yo respeto mucho además que tú eres un hombre que estás casado hace 40 años. Sí, señor. Con tu mujer. Sí, señor. Y eso te tendría que dar el premio Nobel del amor. No, yo no quiero nada, quiero solamente que esta señora siga conmigo así como fue en todos los 40 años. ¿Y cómo la conociste? Me contabas que en un ómnibus. Sí, estaba... volviendo da Milano, dalla città, dal centro di Milano, dal downtown di Milano, e al pueblito cerca di Milano, a donde stava provvisoriamente parado. E incontré questa mujercita di 15 anni. ¿En la parada del autobús? No, en el ómnibus. En el ómnibus. La estaba mirando, digo, mamma mia, che cosa tiene di importante questa persona. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 6 años menos, más que ella. Pero era 21. Joven. 21. Era joven, 21. Era un... Allora le dico, señorita, ¿la puede invitar a tomar un café conmigo cuando llegamos al final, al terminal? ¿Cómo se dice eso en italiano? Signorina, può, vuole venire a bere un caffè con me quando arriviamo alla fermata dell'autobus? ¿Y qué te dijo ella? Ma un poquito con la garganta que temblaba, porque nunca hizo una declaración de amor antes de este periodo a una mujer. Fue una experiencia, la primera grande experiencia de mi vida. Me dijo, ma no sé por qué ya tarde, es la hora de que tengo que ir a casa, pero un café de 5 minutos. Y sí, sí, digo, gracias. Bueno, de estos 5 minutos han pasado 40 años y tenemos 4 hijos. No parece verdad, uno más lindo que el otro, y alguien piensa que no son míos. No, la verdad que son míos. ¿Y cómo se llaman tus hijos? ¿A qué se dedican? Háblanos de ellos, por favor. La primera, que sería la que inspiró la primera cosa bella, fue una dedica que yo a la mamá la hemos hecho a ella el día que nació. Para la emoción grande, nueva, que no conocía antes, que nos regaló ella, nosotros le hemos agradecida con esta dedica, que fue un tema que después le dio la vuelta al mundo, la primera cosa bella. La primera cosa bella. Sí, Ketty, se llama Ketty. Ketty. Ketty. ¿Y ella a qué hace, a qué se dedica? La Ketty es una manager de una compañía de medicina. ¿Está medicina. En Milano? En Milano, en Milano. ¿Y luego? Luego nació Nicoletta. Nicoletta, me gusta. Nicoletta, que es una dirigente de una compañía aérea. Oh. Después nació Arianna, que es una grande actriz de teatro en Italia, de la nueva generación, es una de las más grandes actrices de teatro. Bellísimo nombre, Arianna. Para mí sí, porque es un recuerdo de la mitología greca, un recuerdo del tiempo de los estudios. Un me encantó que esta señora que lo ayudó a Teseo en el laberinto con el hilo, y así le llamé una hija con este nombre. Y para entonces tú ya estabas impaciente por tener un hijo varón, querías tener un hijo hombre. Al final llegó, sino que iba a nacer un equipo de femenil de básquet, qué sé yo. El cuarto fue un varón que porta el nombre de mi padre, que completó la felicidad de esta familia. ¿Cuál es ese nombre? Mateo, como Mateo. Mi papá. Mateo. Mateo. Bello nombre también. Sí, señor. Un nombre que tiene carácter. ¿Y Mateo, a qué se dedica? Mateo también, él es un dirigente de una compañía de materiales plásticos en Milano. Sí. Ninguno canta, ninguno... No, una la primera, pero lo hace como hobby. Sí. Sí. ¿Y qué canción, por ejemplo, acá en Miami es la que más te piden? En Miami, sin duda, porque tengo que explicarte una cosa. La primera vez que vino en Miami, yo no sabía este gran cariño que tenía de parte de los cubanos. Te adoran, ¿no? Te adoran. Increíble. Cioè, la primera vez digo, ma che, per quale ragione tutto questo cariño quasi viscerale. Visceral, sí. Sí, ma demasiado grande por lo que yo pienso de merecer como artista. ¿Y cómo lo explicas? ¿Por qué es esa pasión? No sé cómo y por qué, ma el tema que ellos piden y que creo que para ellos tiene que tener un motivo, una importancia que yo no conozco. Hay una razón. Hay que tener una razón. Yo soy feliz que sea un tema mío. Pero no conozco el motivo, ma el tema es como violetas. ¿Como violetas? Sí, señor. ¿Y tú quisieras a capela cantar 2 líneas de esa canción? Han crecido violetas aquí, ma no tienen color para mí. Creo que en estas palabras, esa dulce ternura que tú llevabas en tus ojos, creo que en estas palabras, las primeras, cuando empieza el tema, tiene que tener la razón que no conozco y sinceramente no quiero conocerla. Lo importante que sea importante para ellos. A lo mejor evoca en ellos la nostalgia, ¿no? Sí. La nostalgia de lo perdido. Claro, que es un tema nostálgico. Nostálgico de lo que se perdió y del color que no es igual al que uno recuerda, no sé. Algo tiene que tener. Ahora, yo creo intuir la razón. Nostalgia creo que sea el secreto. Nostalgia. Así como yo también, para el pueblito donde nací yo en el sur de Italia, Yo vivo en Milano ahora desde cuando conocí la Agnese, però cada vez en algunos temas sale la nostalgia para este pueblito. Estás en sintonía de WUNO Noti 1630 en San Juan, la estación de noticias de las redes sociales. Búscanos en Facebook y en Twitter y entérate de todo lo que ocurre al momento. Que para mí es la formación, el empezar de la conocencia de todo lo que un hombre va aprendiendo día cada día, la primera stretta de mano de tu padre que te acompaña para sus campos, para que tú conozcas su vida. Todo esto se encuentra en este pueblito y entonces es natural que si sviluppi dentro i miei pensieri e i miei sentimenti questa grande nostalgia per questo popolo. Me encanta, hombre, me encanta porque tú vas apasionándote y ya estamos en la RAI y terminamos hablando todos en italiano. Me gusta cómo salta del español al italiano. Te pido perdón. No, hombre, no pidas perdón, porque eso es lo que me dice. Yo quiero hacerlo. No. Porque hay palabras talmente importantes que, no conociendo la traducción simultánea en español, claro. Permíteme que la diga en italiano. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Un gran artista. Y además se entiende el lenguaje del corazón, se entiende siempre. Y por eso es que tú has triunfado. Han crecido violetas aquí, mas no tienen color para mí. Esa dulce ternura que tú llevabas en tus ojos no existe más. Como violetas también regresarás la primavera contigo, llevarás como violetas también. Nicola Di Bari. Tenías tú mi vida entre tus brazos, tal vez tú ya te has ido, no sé con quién te has ido de mis ensueños. Tal vez mañana será que llorarás cuando mi amor tú por fin comprenderás. Florecerán las tantas primaveras como violetas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras como violetas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras como violetas tú regresarás. Thank you.

distante, pero sé que no podré dejar de amarte. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, esta noche con un programa romántico dedicado a Nicola Di Bari, quien fue el ganador del mano a mano con Charles Aznavour hace unas semanas, y estamos cumpliendo con nuestro compromiso con ustedes, que los ganadores de los mano a mano serán luego, tendrán un programa completamente para ello. Escuchamos una interesante entrevista de Nicola Di Bari, donde él no entiende por qué es que los cubanos lo quieren tanto y por qué quieren tanto su música. Y quizás, claro, Jaime Bailey no es cubano, no lo pudo explicarle, pero Nicola Di Bari, aunque él comenzó en la década de los años 60, los festivales de San Remo en Italia, en Cuba él se hizo muy popular porque su música la ponía mucho en la radio, y él se hizo muy popular en Cuba, y esa canción en Como Violetas, eso yo recuerdo que yo era un niño y se escuchaba constantemente en la radio, y toda su música siempre se divulgó mucho en Cuba, y él definitivamente en Cuba era uno de los grandes de los grandes artistas que las personas querían y le escuchaban mucho. Pero bueno, esta noche estamos disfrutando de esta velada exquisita romántica donde estamos escuchando los mejores temas, y quise hacer algo diferente. Les traímos canciones también en italiano, en su idioma natal, porque creo que también aún en italiano, aunque no se entiendan las letras, son muy hermosas y muy románticas. Y hicimos esto especial, los mejores temas en italiano, también cantados en español, para que ustedes puedan sentir ese toque especial. Quiero traer unos anuncios de la Casa Cuba, del Círculo Cubano de Puerto Rico. La Casa Cuba, como ustedes todos saben, está situada en Isla Verde. Usted no tiene que ser cubano para ser miembro. Cualquier persona de cualquier nacionalidad se puede hacer socio de la Casa Cuba y puede disfrutar de una cantidad de cosas que hay allí en ese club, que es increíble, como piscina, playa. La mejor playa de Isla Verde se encuentra allí, las canchas de tenis, canchas de baloncesto, squash. Ahí se pasa muy bien, un tremendo restaurante. En fin, es un lugar para estar en familia, compartir, y no tan solo tienen que ser cubanos, le digo, de cualquier nacionalidad usted se puede hacer miembro. Tienen ahora, está llevando a cabo el campamento de voleibol desde el 26 de julio al 5 de agosto. El restaurante ahora está bajo nueva administración. Hay un nuevo chef ahí cubano que tiene una comida exquisita, cubano-puertorriqueña. Y el restaurante está abierto para todas las personas. Usted no tiene que ser miembro, usted puede entrar sin ser miembro para ir al restaurante de martes a viernes desde las 5 de la tarde. Y los sábados y los domingos abre a las 12 de mediodía. También hay bingo todos los viernes a las 7:30 de la noche. Usted quiere pasar un rato diferente, pues se va allí. No tiene que ser miembro. Usted entra allí, dice que va al bingo y la dejan pasar. Y pasa ahí un rato bien, bien chévere, bien agradable, con mucha seguridad y donde no hay ningún tipo de problema. Y también si tiene un familiar, una hija que se le casa, un hijo, un quinceañero, allí se alquilan salones y actividades para fiestas, bodas, fiestas corporativas. Y hay muchas áreas recreativas. También si usted quisiera hacerse socio, hacerse miembro, hay unas atractivas ofertas de membresía para los nuevos socios, unos descuentos extraordinarios. Así que usted puede llamar al 791-2743, 791-2743. Yo le invito a que llame y escuchen el mensaje que hay cuando usted llama, porque se van a llevar una grata sorpresa. Estoy seguro que usted conoce a la persona que le va a saludar cuando llame. 791-2743 con el área code 787. Este es el Círculo Cubano de Puerto Rico. 791-2743 y 791-4088. 791-2743 y 791-4088. Está bajo nueva administración, el presidente es Pablo Díaz, una excelente persona, y hay un nuevo grupo ahí con mucho entusiasmo, y verdaderamente aquello ha dado un cambio tremendo. Estamos muy contentos con todo lo que está pasando en Casa Cuba. Así que dése una vuelta por allá y conozca Casa Cuba, que es un pedacito de Cuba en Isla Verde. Bueno, tenemos que continuar. Vamos a tomar una llamada por acá. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. A mí me gustaría saber el próximo mano a mano, entre quién a usted le gustaría escuchar un mano a mano. ¿Cuáles son los artistas que a usted le gustaría volver a escuchar y sentir un mano a mano entre ambos? Eso, ese me gustaría escuchar y para tomar nota. Y así pues, cuando vayamos a preparar, sabemos poder complacerlos. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Jay, buenas noches. Buenas noches. Te habla el señor Ángel Vega de Camuy Veguita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Deseo felicitarte de todo corazón porque el programa de hoy ha sido un programa espectacular, lleno de la candidez, lleno de la excelencia, como siempre te caracteriza a ti y a todos los componentes de tu programa, los que participan, ¿no? Y Nicola Vivari es la viva representación del romanticismo, de la candidez, de la elegancia, de ese glamour. Así que, de mi parte, te felicito y me gustaría que en ocasión futura, cercana, puedas tener un mano a mano, como bien tú apuntas, Jay, con una de las grandes mexicanas, me refiero a Ana Gravier, con alguna otra más o menos de la talla, de la virtualidad que la caracteriza. Okay. Así que de mi parte, Jay, de Veguita de Camuy, mil felicidades por tu excelentísimo programa. Te seguimos escuchando y al pie, como siempre, con un excelente programa como el que llevas. Y gracias. Agradeciendo siempre a Notiuno, obviamente, por esa excelente programación. Gracias. Buenas noches. Gracias, Veguita. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Esto está en el aire, sí. ¿Aló? Sí, está en el aire. Ah, soy yo, William. Sí. Es para felicitarlo por su programa y si se puede algún día poner de ligante de la canción que es Nelson Ness. Ah, sí. Estamos preparando algo con Nelson Ness. Ya se está preparando, sí. Y Sandro, para felicitarlo, gracias. Gracias, gracias. Programa. Música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hey, dime. Sí, es Fugueira. Sí. Era Roberto Carlos y Nelson Ness, sino José Augusto. Bueno, José Augusto no se conoce mucho por acá, pero Roberto Carlos y Nelson Ness sería una opción muy buena. Estamos contemplando hacerle. Eso sería, imagínate, bien fuerte. Roberto Carlos y Nelson Ness. Ahí te digo yo que sería tremendo. Pero sí, estamos en eso. Eso viene pronto. Okay. Gracias. Yay, suerte ahí. Gracias, gracias. Esto, yo he recibido muchas sugerencias para los mano a mano y quiero decirle que usted puede visitar musicademitierra.com, esta página, musicademitierra.com. Usted visita y va a encontrar todos los programas que hemos hecho, están ahí archivados. Usted puede volver a revisitarlo, puede escucharlos nuevamente. Los puede disfrutar a cualquier momento en su casa, los puede poner, los puede escuchar, los puede bajar también si quiere. Musicademitierra.com, también hay muchas cosas interesantes ahí en la página. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, amigo y hermano Jay. Buenas noches. Te felicito de todo corazón, brother. ¿Tú gracias, sabes? Gracias. Me han llamado personas en esta semana, Jay, por el programa de la semana pasada entre la Lupe y... Ah, eso fue tremendo. Me dijeron, Cuba, esa Lupe. Y hey, tú sabes el único dolor que yo siento, hermano, que mis compatriotas en Cuba no hayan escuchado esas dos cantantes en sus momentos más felices y más grandes que tenían. Y estoy de acuerdo contigo, tú dijiste lo del embargo. Yo creo que ya esa asquerosa política se debe acabar por el bien de los cubanos. Los cubanos merecemos respeto y merecemos el cariño y amor de mucho de que no hemos separado y tenemos que volvernos a encontrar, porque somos una tierra que nos han dividido, pero tenemos que encontrar el camino porque no podemos seguir así, Jay. Sí. Yo te felicito porque gracias. Este programa se está escuchando en Cuba, brother. Claro. A mí ahora mismo me llama una persona en Miami, la sobrina mía, y me dice, tío, estoy escuchando el programa de Jay. Ese Nicola Divari, que le encanta. Es el que tú escuchabas allá. Nos están escuchando ahora mismo, mira, de Argentina. Nos están escuchando en Canadá. Nos están escuchando en Nueva York, de Miami, de Hialeah en Miami. Nos están escuchando de Nueva York, Argentina. De Cuba, Cuba. Bueno, no tengo ese dato, pero sí, lo que veo aquí, la gente que están conectada en Facebook de todos estos lugares. Sí, porque la sobrina de mi hermano estaba escuchando ahora también allá. Ah, qué bueno, pues un saludo. Y la suegra. Ellos eran muy fanáticos de Nicola Divari, entonces ellos dicen que el programa que había en Cuba de nocturno Sí. Ellos te están escuchando a ti. Qué bueno. Y es como aquellos tiempos de nocturno con la misma musiquita, la ¿te acuerdas? Mira, te voy a poner en hold para que le dejes tu teléfono a Miche, que te voy a llamar después que me vaya al programa para contarte algo de nocturno. Te cuento una historia. Está bien, mi socio, okay. Está bien. Cuídate. Vamos por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Dios le bendice a todos. Gracias. Tengo que felicitarlo. No se da una idea, ni se puede imaginar que yo me siento la mujer más feliz del mundo escuchando ese programa. Gracias. Qué programa maravilloso, qué muchos recuerdos, qué nostalgia. Se me salen las lágrimas porque me recuerda a la familia y las amistades que ya no la tengo conmigo. Pero nada, yo escuché el domingo pasado, y parece que fue ayer, por primera vez ese programa. De verdad. ¿Cuánto tiempo tiene ese programa? Bueno, ya llevamos, yo creo, como 4 meses, porque el tiempo pasa rápido. Dios mío. Todos los domingos, sí. Qué pena, porque yo, esta es la segunda vez que lo estoy oyendo. Yo, el domingo pasado, yo estaba... Digo, voy a poner la radio, entonces me paré en Noti1 y escucho ese programa de Blanca Rosa, esa canción de Blanca Rosa, y digo yo, eso era lo que yo necesitaba. Y seguí oyéndolo, y esta noche, Chalán Tempur, usted tuvo un programa de Chalán Tempur, el italiano. Sí. Ay, qué pena, a mí me fascina. No he tenido, no, de ese no lo... De ese italiano, Chalán Tempur, usted no lo está mencionando. No, ese es francés, Charles Aznavour es francés. Ay, francés. Sí, ya ese lo tuvimos, sí. Ah, ustedes lo tuvieron, sí, ya. Sí, y Roberto Ledesma. También. También. Sí. Y Vicentico Valdés. También, sí. Ay, qué pena que yo me he perdido. Gracias, que tengo que continuar con el programa. Gracias por llamarnos y siga escuchándonos. Y yo, claro que sí. ¿Cómo era? Yo lo felicito a usted y a Noti1, porque de verdad que usted es muy dulce. Buenas noches, gracias. Adiós. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, habla con Samuel de aquí de Sabana Seca. Dime, Samuel. Yo te iba a sugerir, a ver si podía mano a mano con Giacomonti, con Manuel Serrat o Álamo. Está bien, lo tengo lo voy a tener aquí anotado. Sería una gran cosa, porque eso sí que no se oye en ese tiempo. Sí, vamos a... hay varias cosas preparándose bien interesantes. Gracias, Samuel. Música de mi tierra, está en el aire. Buenas noches, está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla Elizabeth Rivera, del pueblo de Utuado. Bienvenida, Elizabeth. Para felicitarlo por su programa, porque yo no me lo pierdo todos los domingos. Qué bueno, gracias. Y me gustaría un mano a mano con Rocío Jurado y Rocío Dúrcal. Ah, muy interesante. Son grandes estrellas. Sí, muy interesante esa elección. Claro que sí, muy interesante. Rocío. Así que yo lo felicito por su programa. Gracias. Y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias a usted. Muy buena selección que hizo ella. Vamos a la pausa y regresamos con más músicas aquí en el programa La Música de mi Tierra, esta noche con música y poemas. Ya regresamos. Escuchas La Música de mi Tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de donde y bizcochuelo. Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar. Yo quiero beber de una fuente reseca al sol. Un gran amor y nada más, Nicola Di Bari. La melancolía hoy son mi única compañía. Algún libro, una poesía, sobre el piano una fotografía. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. ¿A dónde está

vaso de agua, sin que yo nunca haya visto el mar. Difícil para mí es vida mía, difícil para mí quererte tanto, quererte siempre como he soñado. Yo que no sé vivir lejos de ti, quererte siempre como he soñado. Yo que no sé vivir lejos de ti. Fermerò eternamente con te. Tengo ideas, ves, y tomarte yo no sé, amore. Si me muevo y hago un gesto, tengo miedo a cometer errores. Más que absurda situación, a corrernos. Yo te siento, Nicola Vivari. Niños. Y ninguno de los dos, con coraje o con razón, se para. Siento, siento aquel perfume ardiente y tus ojos prepotentes que me hablan ya de amores. Siento, siento, siento, siento, y en cualquier

destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Usted está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Jay Martínez les habla esta noche con un programa romántico con Nicola Di Bari, el italiano este fabuloso que cantaba en español y en italiano, quien tiene unos temas bien, bien románticos y bien profundos. Esta es una noche de música romántica, música de mi tierra romántica. Nos hemos estado estrenando como declamador de poemas. Esto lo estamos haciendo aquí sin experiencia. Si no les gusta, me lo dicen y no lo hacemos más. Y si les gusta, pues lo continuamos haciendo. Este fenómeno de los cantantes italianos cantando en español se dio después de aquellos festivales de San Remo, donde se hacían en Italia aquellos festivales musicales. Y hay muchos, pero muchos, hay varios artistas italianos que fueron muy famosos en Cuba, que cantaban música italianos cantando en español. También están algunos franceses, pero los italianos, tanto como mujeres también italianas que estuvieron muy, muy pegadas en Cuba cantando en español y cantando en italiano. Y vamos a ver si más adelante les traemos otros para que ustedes los conozcan, si aquí en Puerto Rico no sonaron, a lo mejor sí, pero como no viví acá, no sabía si fueron. En realidad nunca los he escuchado aquí en la radio, pero hay otros excelentes, excelentes y muy románticos también. Vamos a tomar una llamada por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. ¿Aló? Sí, está en el aire. Ajá, bien, muy bien. Y el acompañamiento de los poemas, muy sugestivo. Muy bonito y felicidades. Muchas gracias, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Vamos a continuar con el programa. Todavía tenemos algunos números más aquí para escuchar de nuestro invitado de la noche, Nicola Di Bari. Así que vamos a continuar con el próximo tema musical. Déjame tomar esta llamada un momentito, Michel. Música de mi tierra, tú estás en el aire. Buenas noches. Música de mi tierra, tú estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Mire, es para decirle que siga declamando. Eso complementa el programa, sobre todo la poesía de José Ángel Buesa. Que es muy buena, ¿verdad? Muy linda y trae muchos recuerdos. Así es. Bien, gracias. Gracias, gracias. Bye. A usted. Pues vamos a complacer a los oyentes. Vámonos con otro poema, ¿verdad? Y entonces después vamos a la número 20. Para continuar con el orden del programa. Son las 10:49 de la noche. Quizás pases con otro que te diga al oído esas frases que nadie como yo te diría, y ahogando para siempre mi amor inadvertido, te amaré más que nunca y jamás lo sabrás. Un trotamundos como yo, que camina sin cesar, es muy probable que conozca la misma chica que soñó. Trotamundo, Nicola Di Bari. Una que piense como yo, la seguiré a donde quiera, sin importarme nada más. Y día tras día la espero yo, y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida. encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida es el amor y nada más. De regreso al programa La Música de mi Tierra, ya estamos en los minutos finales del programa de esta noche. Qué rápido se ha ido, 2 horas se han ido rápido. Esta noche ha sido bien rápido. Tengo algunas llamadas en la línea, quiero sacarlas al aire. 758-7845 son las últimas llamadas, 758-8298 y 758-4850. Usted puede llamarme. Recuerden que puede nuevamente escuchar los programas en musicademitierra.com. Usted entra ahí en musicademitierra.com y puede volver a escuchar todos los programas. Están archivados tal y como salen aquí al aire con las llamadas telefónicas y todo. También nos puede se puede unir al grupo Música de mi Tierra en Facebook. Música de mi Tierra en Facebook, así lo busca, La Música de mi Tierra en Facebook. Y con mucho gusto lo aceptamos y lo añadimos al grupo. Que nos sintonizan fuera de Puerto Rico a través de la internet también. Un saludo y un abrazo a Puerto Rico. Vamos a tomar una llamada por acá. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Soy María Santo. Sí. Y aquí de La Corosa, el sector La Corosa. Sí. Sigue necesitando que se oye lo más lindo. Cómo no. Pues muchas gracias. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Sí, está en el aire. Jay, esta noche el voto incondicional es para ti. Ah, muchas gracias. Te mereces este voto porque eres fabuloso en todo, pero yo no sabía, esto es una sorpresa, que tú eres un declamador tremendo. De verdad. Dios te bendice, sigue gracias. Adelante. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con el programa y con la música. Quiero darles las gracias a todos ustedes por su respaldo y por tanto apoyo. De verdad que me hacen sentir, me emocionan con tantas cosas lindas que nos dicen y nos dan fuerza para continuar con el programa. Un gran amor lejano, es algo así como la enredadera que no quisiera florecer en vano y sigue floreciendo aunque no quiera. Un gran amor se nos acaba un día y es tristemente igual a un pozo seco, pues ya no tiene el agua que tenía, pero le queda todavía el eco. Y en ese gran amor, aquel que ama compartirá el destino de la hoguera, que lo consume todo con su llama, porque no sabe arder de otra manera. Eran los días de un lindo arco iris, se iba el invierno, volvía el sereno. Brillaban tus ojos de luna y estrellas, mientras una mano rozaba tu piel. Te volvía loca el olor de las flores, la noche brillaba con sus mil colores. Tendida en la hierba como una que sueña, primero eras niña, te alzaste ya otra. Tú ahora te eres ya mucho más fuerte y segura, ha iniciado la aventura. Y aún es mi niña, tu amiga de ayer, que se reúne en grupo a jugar y sueña también un rayo de luna. Vives la vida de chica importante, porque a 15 años tuviste un amante. Y un día sabrás que que cada mujer es madura en la época justa y en justa mi vida y en esa carrera buscando el amor dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Esa carrera buscando el amor dejaste a tu espalda el tiempo mejor. De regreso al programa La Música de mi Tierra, esta noche le dedicamos un programa especial a Nicola Di Bari, quien fue el ganador de Mano a Mano junto a Charles Aznavour. Vamos a tomar la llamadita brevemente. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hola, los felicito. Muchas gracias. Está muy bonita esa declamación que hizo hace un momento. ¿Y cómo se llaman los participantes? Nicola Di Bari es el cantante que está esta noche. Oh, y qué linda esa música. Sí, muchas gracias. ¿Quién era? Nicola Di Bari se llama el cantante. Oh, qué linda. Gracias. Pues yo quiero ir a él, porque es muy lindo. Gracias. Música de mi Tierra, estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Te hablo Israel. ¿Cómo estás? Bien, Real. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Te felicito por el gran programa. Muy bonito. Muy buenas canciones, muy bonitas. La cual yo deseo que esté mucho tiempo con nosotros y... programa muy bonito y que siga adelante, Jay, que pase buena noche y saludos. Gracias. Para todos. Gracias. La última llamada. Música de mi Tierra, está en el aire. Buenos días. Buenas noches. Jay. Sí. Don Jay, ¿me está escuchando? Sí, está en el aire. Sí, don Jay, me gustaría que usted siguiera declamando. ¿Sí? Me gustaría, ya que ya se están terminando los minutos, para el domingo que viene me recitara el Valle de Colores y de la música de Domenico Moduño, Renato Carosene, Caterina Valente, tal vez alguno de esos artistas, Domenico Moduño, eso es increíble, y en español es algo, ese es uno de los grandes románticos italianos, sí señor. Usted tiene sí, que... el Blue Tinto y Blue, recuerdo cuando estaba allá en los Nueva York, por allá. Sí, sí. Gracias, te tengo que dejar porque ya estoy al filo del programa. Gracias, hablamos en otra ocasión, el cuadro está lleno, pero no puedo seguir tomando llamadas. Quiero darle a ustedes las más sinceras gracias por su sintonía. Esta noche han venido brindándonos en este programa La Música de mi Tierra. La próxima semana continuamos con un nuevo Mano a Mano. Así que los espero el próximo domingo a las 9 de la noche. Yo soy Jay Martí. Deseo que pasen una linda noche y una linda semana. Y que la bendición de Dios caiga sobre todos ustedes. Me retiro y los dejo con la música de Nicola Di Bari en un tema que se llama Por Ejemplo, uno de los super éxitos de Nicola Di Bari. Así que, buenas noches, nos vemos. Por ejemplo, me gusta la calle, el aire cansado. Quizá por la tarde, manchas oscuras sobre los valles, flores silvestres, rocíos que nacen. Por ejemplo, me gusta ir mirando las puertas nocturnas y allí esperando. Vestido negro, luto de siempre, y los maridos del campo llegando, pero me falta tu amor. Por eso quiero gritar. Ahora extraño tu voz. Todo tu amor, toda tu libertad.